En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Enseguida nos vamos a conocer los directores de Recursos Humanos de Cofidis y Generalis, que están con nosotros en directo para todos ustedes aquí hoy en el Foro de Recursos Humanos. Pero antes, las últimas novedades, hablando con Federico Montilla, director general CEO del Sur de Europa y Latinoamérica de Santa Fe Relocation, una de las expertas de las empresas líderes en el sector. Querido Federico, te tengo que dar feliz año, ya no lo doy más, ¿eh? Porque si no, pero feliz año, bienvenido. Gracias, Frank, igualmente. Bueno, una vez más, la actualidad nos trae un interesante tema de interés internacional para nuestra sección de expatriados. ¿Qué ha pasado, querido Federico, recientemente, que se han encendido las alarmas en los departamentos de recursos humanos de muchas internacionales y de muchas empresas multinacionales? Bueno, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Como sabes, Fran, durante muchos meses hemos asistido a la reducción de los expatriados por lógicos motivos económicos en muchas empresas, e incluso se ha disparado pues esa figura del frequent traveler o viajero frecuente, como se podría traducir, pero normalmente es pues una persona que no cambia su residencia de sitio, es decir, mantiene la mayor parte del año fiscal en el mismo país, pero que se mueve prácticamente los otros seis meses entre dos o más países, ¿no? Bueno, pero eso no debería ser ni mucho menos un problema, sino, para los que nos están escuchando, muchísimas soluciones, ¿no? Sí, correcto. Lo que es un problema y ha disparado las alarmas es el descontrol que eso conlleva dentro de una organización. Y más en concreto para un departamento de recursos humanos con varias personas en esas circunstancias. El expatriado debería ser el encargado de tener en orden estos temas, pero en el fondo las necesidades de la empresa son las que manejan su agenda y sus prioridades, y por tanto los últimos responsables de que las cosas se hagan bien y todo esté en orden, ¿no? Oye, ¿cómo pueden afectar tanto eso a una organización? Estamos hablando de un simple viajar, y lo peor puede ser que se paguen más o menos impuestos, más o menos digo, en un sitio o en otro, ¿no? La verdad es que lo de los impuestos o los gastos, siendo importante, no es lo más importante. Es el tema de poder ser deportado en un momento eso determinado. Eso sí es más importante. Por no tener la visa adecuada pues para ese trabajador en ese momento, ¿no? ¿Y cuál es, por ponerlo en titulares, la noticia, Federico? La noticia se produjo el mes pasado cuando el CEO y cofundador de Uber fue detenido en el aeropuerto de India, y si no llega a ser por una alta intervención de las autoridades indias, pues es deportado, y con ello eliminada la posibilidad de volver a ese país, que además es el tercer país en número de negocio para esa gran multinacional. Bueno, esto es una noticia y toda una movida también. Hay que reconocer que estos chicos de Uber la van montando por ahí, por todo el mundo, ¿no? Exactamente, por eso lo que no puedes hacer es jugártela en una chorrada, si me permite la expresión, de ese tipo, porque estás jugando con la imagen de la empresa, y por otro lado es tan fácil cuidar eso, ¿no? Que es una cuestión de contabilidad, hay cuestiones más fáciles. ¿Cómo de fácil es? Cuéntaselo a los oyentes. Correcto, es contabilidad, pero no es tan fácil, ¿eh? Los visados que muchas veces se utilizan son de viajes, de turismo, pues para hacer trabajo. Porque son los más fáciles de sacar, son normalmente de tres meses y no requieren mucha documentación. Pero ojo, que no es turismo lo que se está haciendo, ¿eh? En algunos sitios, el solo hecho de reunirte con alguien para hablar de temas de negocio es motivo de un visado especial. Y es muy recomendable tener el visado adecuado. Oye, hay noticias, también las hubo ayer y creo que las va a haber mañana, respecto a Trump. Todo esto que me estás contando era antes de Trump, pero ahora me da la impresión, entiendo, que esto se va a poner mucho más divertido también. Seguro. Y hay que estar alerta, ¿no? Seguro que sí. Pero bueno, para eso ya estamos desarrollando herramientas informáticas que nos van a hacer la vida mucho más fácil y segura. Y bueno, pues si alguien quiere tener acceso, encantado de enseñarles, ¿no? ¿Cómo se pueden poner en contacto con esta página web que le pueden dar información o con contenidos que pondremos en el foro? Pero ¿dónde se pueden dirigir los directivos de recursos humanos interesados? Bueno, directamente en la página nuestra de Santa Fe Relocation, o ya digo, a través de la página del foro, como bien dices, encantado, ¿no?